conciliación obligatoria. Así que bueno, esa es la tensión también, ¿no? Porque el aguinaldo en cuotas fue una mala señal, porque justamente habilitó a que los laburantes sigan perdiendo poder adquisitivo. Ahora, te pregunto también por la aparición de estos dirigentes sindicales, como por ejemplo, el otro día me mandabas vos un video del señor Martínez, Gerardo Martínez de la UOCRA, Cavalieri de Comercio y Barrio Nuevo, que aparecieron juntos en TN. ¿Qué están diciendo, Leo? Bueno, le están pidiendo al gobierno medidas y dejar atrás la cuarentena, ¿no? Lo que hizo una cuarentena inteligente, bueno, a partir del análisis de... está muy complicada la economía, yo entiendo, el sector gastronómico está muy complicado, ¿no? Porque hoy no el sector gastronómico, hotelero, está muy complicado, que es el que encabeza Luis Barrio Nuevo, va a ser una marcha en los próximos días, pero además de Barrio Nuevo, digamos, casi en tono amenazante, eran las declaraciones que hacía. Uh-huh. Tenías a Cavalieri de Comercio, que también es un gremio muy afectado, y atención porque ahí hay un tema también, una mucha preocupación por la obra social, que es una obra social muy grande, entonces ven cómo caen los aportes, y lo que le está el otro día, se veía un Cavalieri bastante exaltado, y en algún momento repitiendo cierto discurso liberal berreta, del Estado, uh-huh, de los gastos del Estado. Y hablando de la baja de impuestos, bueno, el quehacer liberal, ¿no? Acá hay que bajar impuestos. Sí. Y después, Gerardo Martínez, Gerardo Martínez obviamente también tiene una reactivación, pero más inteligente en los planteos. Me dio mi sensación, un poco más inteligente que los que hacían Cavalieri y Luis Barrio Nuevo. La construcción la está pasando mal previo a la pandemia también, ¿no? Es claro que TN te pone esos dirigentes para que vos pienses realmente que el sindicalismo es eso, que es lo contrario, claro, a lo que nosotros buscamos mostrar todos los días, ¿no? De hecho, ahora vamos a pasar audios de dos dirigentes jóvenes, como el Mono Lombardi, como Nahuel Chancel, que son parte de esa renovación que se va a estar dando, de hecho. Leito, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos. Bueno, mañana te escuchamos en Feas, Sucias y Malas. Dale, y mañana a la tarde seguramente ya tendremos el panorama sindical de la semana. Viene lindo, ¿eh? Es más, para mí mucha discusión política de fondo que es interesante para reflejar. Abrazo grande. Leo Martín, Sindical. Abrazo. Federal, Radio Gráfica. De 8 a 10 de la mañana, Punto de Partida. Por Radio Gráfica. Punto de Partida. Y vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió esta semana aquí en Punto de Partida, en La Gráfica. Vamos a escuchar a Pablo Lombardi, del Sindicato de Canillitas, de la CGT Regional Oeste, que dialogó el lunes con nosotros y buscó ir a fondo en discutir lo que está pasando con la pandemia y el rol del pueblo trabajador. Las ideas dominantes de una sociedad son la idea dominante de una clase. Esta clase viene de composición y sigue irradiando esas ideas. Entonces, para el pueblo y para los trabajadores, también es muy profundo la batalla ideológica que tenemos que dar. Sí. Porque esos valores del parasitismo, del sálvese quien pueda, del no esfuerzo o el esfuerzo individual pisando a tu hermano que tenés al lado, también se irradió en el pueblo. Por eso nosotros también hablamos mucho de lo del Perón colectivo, que necesitamos una estrategia común los trabajadores, que no alcanza con un gran líder, es decir, necesitamos que ese gran líder hoy esté en cada uno de los lugares de nuestros barrios, de nuestra fábrica. ¿Por qué? Porque hay que entender que sin una cooperación desde abajo, construyendo un plan único, no hay forma de resolver los problemas que hoy el imperio te plantea. Sin una unidad en la concepción del país que necesitamos, y sin que eso pueda ser bajado hasta el último barrio de nuestra gran extensión que tenemos como nación, si no somos capaces de construir esa única estrategia, la derrota es segura. El concepto del Perón colectivo, de cómo podemos dejar de discutir solamente lo que hacen los grandes dirigentes, y me refiero también al debate de esta semana, donde Alberto sí, Alberto no, Cristina sí, ¿qué pasó? Bueno, ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo potenciamos la organización popular y de base? ¿Cómo extendemos la solidaridad? ¿Cómo nos reencontramos con la gente que vive cerca nuestro? Bien, ¿y cómo podemos generar una sociedad más justa también desde el territorio? Es un poco lo que nos planteaba Lombardi. Vamos ahora a escuchar a Nahuel Chancel. Él es de YPF Ensenada, de una agrupación de oposición a la actual conducción, muy crítico con el sindicato de petroleros porque están acordando una reforma laboral en YPF que viene con retiros voluntarios. Chancel tiene 33 años, de familia YPFiana, y nos decía, nos hace acordar a los años 90. Se ha planteado retiros voluntarios como tenemos antecedentes ya por la década del 90. Ahora se comenzó por el fuera de convenio, insisto con la cuestión de los antecedentes porque la historia nosotros la sabemos, la sufrimos como hablaba anteriormente con nuestros abuelos, nuestros padres, y ese planteo de retiro voluntario para los fuera de convenio sabemos que va a bajar a los compañeros que están enconveniados y claramente también a los contratados, pero de manera brutal. Se han planteado los retiros voluntarios porque supuestamente se incrementó el personal de 20.000 trabajadores a 24.000 del 2015 hasta acá, y que para la empresa YPF hay un sobrante de trabajadores, que no compartimos de ninguna manera. Qué fuerte eso, ¿no, Manu? Que la empresa te diga, acá sobran trabajadores. Uh-huh. Y en la refinería tenían denuncias por falta de personal en claro. Algunas áreas, ¿no? Sí, sí, todo sí. Lo contrario. Decía que en un predio de 5.000 por 2.000, o sea, 5 kilómetros por 2 kilómetros, había 20 laburantes. Uh-huh. En mantenimiento, claro. Sí, sí, sí, que no alcanzaba. En el panorama sindical de la semana pasada, escribí sobre esto con Leo y pusimos retiros voluntarios en YPF. Y ahí está el planteo del señor Nielsen, Guillermo Nielsen, uh-huh. Propuesto por Sergio Tomás Massa al frente de YPF. ¿Qué dijo Nielsen en mayo? Que en 2010 había 21 personas por barril producido, mientras que en 2019 llegó a 44,6, ¿no? Barril, con ese dato, claro. Claro, sí, sí, ¿no? Entonces, sobran trabajadores. Uh-huh. Sería bueno que lean un poquito más al Papa, ¿no? Sobre la sociedad del descarte. Esto es la sociedad del descarte. Uh-huh. Y a uno le duele que esto esté pasando en YPF. En las responsabilidades, obviamente, Chancel indicaba a Nielsen, a quienes conducen la empresa, pero también al sindicato. Y ahí está la discusión, porque la Federación de Petroleros está Casia. Casia es un tipo que tiene 85 pirulos y que fue el que entregó a los laburantes con la privatización. Uh-huh. Digamos, hablamos de Barrio Nuevo, de Martínez, esa es la burocracia que se tiene que ir, que tiene que haber recambio, ¿bien? Pero para eso también es importante que haya una CGT activa, cosa que hoy no está pasando. Pero vamos a Vicentín, porque dialogó Alberto Fernández con La Patriada. Con La Patriada esta semana da muchas notas, Alberto. Lo esperamos aquí en Gráfica para también charlar sobre el futuro. Y lo que le dijo esta radio comunitaria de La Paternal, con la cual integramos el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es esto de Vicentín. Viste que Alberto dijo, bueno, nos equivocamos con Vicentín. Uh-huh. Pensamos que nos iban a aplaudir, pero en realidad no pasó eso. Que a nosotros nos sorprendió, ¿no? Porque en realidad estábamos todos contentos, digamos, ¿no? Estábamos aplaudiendo. Estábamos aplaudiendo con las orejas. Es que no salíamos en la tele, ese era el... Claro. Al otro día hablamos con Carlitos del Frade, legislador uh-huh. provincial de Santa Fe, uno de los que está investigando el tema Vicentín, y esto nos decía. Más allá de lo que pueda decir públicamente Fernández en las últimas horas, va a ser tan evidente el peso de información que surja, especialmente de las investigaciones penales, sobre el fenomenal robo que le produjo Vicentín y los funcionarios del Banco Nación al pueblo argentino a través del banco de todos nosotros, que es el dinero del pueblo, el que tiene el Banco Nación, que no va a quedar otra que la expropiación. La gente puede estar en contra de cualquier gobierno peronista, puede estar en contra de aquellos que cuestionan los avasallamientos de la propiedad privada, pero no defiende delincuentes. Entonces hay que hacer ver cómo le han robado el pueblo argentino a partir del Banco Nación el dinero desde adentro de Vicentín y desde adentro del Banco Nación. Eso hay que hacerlo ver. A Hay que hacerlo ver, nos decía Carlos del Frade. Bueno, estamos en eso, compañero, estamos en eso. Está, bueno, hoy el informe del Banco Nación en página 12. Esto lo vamos a seguir retomando. Uh-huh. Hay muchas charlas virtuales. Hay que ir hacia una gran campaña, ¿eh? Vicentín del Pueblo. Y ahora escuchemos a Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmos, que es el gran investigador de la deuda externa, que en toda la época de la democracia hizo un estudio pormenorizado para dar cuenta de la ilegalidad de la deuda externa tomada por la dictadura cívico-militar. Pensemos que la deuda externa argentina está, por ejemplo, la estatización de la deuda privada, ¿no? Que esto lo hizo Cavallo en la década del 80. Cavallo, siempre que estuvo en la función pública, fue para cuestiones bien estratégicas, uh-huh, para hundir al país. En el 80, en el Banco Central, para estatizar la deuda privada de los Pérez Compán, de los Macri, de todos los... esa burguesía argentina, ese gran empresariado que siempre vivió de la teta del Estado, ¿no? Los Techín también. Tal cual, los socialistas de las deudas. Claro, sí, sí, sí. Porque cuando es deuda socializan, ¿no? Ahí sí somos, estamos todos en el mismo barco. Qué bárbaro. Después estuvo para firmar con los ingleses los tratados de Madrid, junto con Menem, ahí como canciller. Es decir... Qué desastre. Qué bárbaro, ¿no? Y sigue hablando en los medios de comunicación, Cavallo. Sigue siendo una referencia, ¿no? Debería estar preso, Cavallo. Uh-huh. Ahí está la impunidad, ¿eh? Ahí está la impunidad en la Argentina. Bueno, escuchemos a Alejandro Olmos Gaona, que él lo que dice es que nunca se terminó de ir a fondo con el tema de la deuda, que, bueno, hubo un fallo, en realidad lo llamamos por el fallo de Ballesteros, juez Ballesteros, que fue en el año 2000. Se cumplieron 20 años esta semana. Y lo que él dice es que nos contaba, ¿no? Que con el fallo del juez Ballesteros fueron al Congreso de la Nación y en el Congreso de la Nación lo archivaron en un lugar equivocado para que nadie lo encuentre. Lo nombraron mal. Lo nombraron mal. Es muy, muy fuerte eso. Sí, sí, ¿no? Muy berreta la forma. De todo modo funcionó, ¿no? Quedó ahí archivado. Pero bueno, hubo patriotas que lo descubrieron, ¿no? Buscando el fallo del juez Ballesteros que daba cuenta de la ilegalidad. O sea, que en el Poder Judicial argentino hubo un fallo donde dijo, sí, la deuda externa es ilegal. Uh-huh. Claro que después está la discusión de fondo de cómo se reestructuró la deuda en el 2005. Que acá hay un debate para dar, porque Néstor Kirchner logra una buena quita después del año 2001, en un periodo extraordinario, ¿no? A nivel mundial, porque América Latina empezaba a cobrar fuerza, ¿no? Fue el año del no al ALCA. Pero ¿qué pasa? No se cerró esa reestructuración, porque después vinieron los fondos buitre. Claro que ahí me podrían decir, bueno, si no venía Macri, quizá era otra la historia. Bueno, pero eso es contrafáctico. Uh-huh. Vino Macri y le pagó todo a los buitres y nos volvió a hundir como en aquel 2001, ¿no? Estamos ahora pagando una deuda que, bueno, no es ilegítima, me dirán algunos, porque, ¿qué pasa? Lo tomó, la parte de lo que ahora se está también trabajando, lo tomó un gobierno votado por el pueblo, que es el gobierno de Macri. Pero hay quienes también dicen, bueno, pero investiguemos a fondo qué pasó con esa plata. Se fugó, que eso estuvo también en la campaña electoral. Recordemos los gráficos que Alberto Fernández mostraba mucho, esto hace menos de un año, y mostraba cómo la plata que nos dio el FMI se la fugaron, uh-huh, se la llevaron. Bueno, el Banco Central tendrá que investigar a fondo. Esto en parte ya comenzó. Hay una comisión bicameral en el Congreso, se están pidiendo informes, esto lo viene mostrando Horacio Verbisky, entre otros, dando cuenta de los grandes fugadores, entre los que está, por ejemplo, el señor Midlin, uh-huh, dueño de Denor, el hombre de la energía en Argentina. Bueno, vemos cómo está todo conectado con todo. Y también mucho que ver tienen los hombres que estuvieron, y la mujer, ¿no? Y sacarlo a Daer el 9 de julio en la Quinta de Olivos. Se entiende, digo, ¿no? Los debates que está habiendo. Bueno, acá lo que buscamos no es generar un estilo opositor al gobierno, pero sí meter un poco el cuchillo y decir, bueno, a ver, pensemos lo que está pasando con sentido crítico. Apoyar vamos a apoyar porque nosotros no queremos que vuelva el liberalismo en la Argentina. Pero discutamos con sentido crítico. Por ejemplo, lo que nos dice Alejandro Olmos Gaona sobre la actual renegociación de la deuda externa. A mí lo que me llama la atención, y por supuesto esto lo he cuestionado públicamente, es que si antes de la pandemia